Solo falta una parte, un pedazo no tan grande, que lo recoges del suelo y abandonas en la carretera a Santiago. Es mi lluvia de verano, mientras miro de lejos con un poco de pena y te veo al sol y te ves feliz. Piensa en mí, de vez en cuando. We'll be right back.